Hace 2 años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezón. Ahora sí, ahora sí. Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de la 5ª temporada de Un Podcast Más, temporada renovada. Por decirles que muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un capítulo especial dedicado a los calvos, a los pelados, a los pelados más bien conocidos, a también. Los pelones, a los refalín de piojo. Así que se lo vamos a dedicar. Tenemos casa nueva también. Así estamos notando. Estamos ahora en Estudios Oeste. Y además tenemos casa digital nueva, porque los días viernes a las 22 horas este capítulo se transmite a través de www.radiosonidomás. Y le quiero mandar un saludo. Un gran saludo, a nuestro querido director pelado, a don Andrés. Hoy día reconoció que es calvito el hombre. Lo reconoció. Sí. Nosotros no lo conocemos, es un misterio para nosotros. Sí, debe ser como el señor X. No, el señor Manguera se lo conoce. Al principio no se veía. Ah, es como esa voz mística. Claro, como Dios. Como Dios. Morgan Freeman. Claro, don Todopoderoso. Y además tenemos auspiciador nuevo, que lo vamos a estar presentando en el segundo bloque, que viene con concursos. Sorpresita, que, ¿sí? Sorpresita, pues ahí. Ahí tienen que poner oreja nomás. Y además tenemos WhatsApp para que la gente se pueda comunicar con nosotros y pueda mandar sus audios y opinar sobre los calvos. No sé si usted es calvo, si usted a usted le afecta la calvicie. Tenemos que dar el número. Yo ahora por mientras lo voy a dar así, puta, si alguien tiene un lápiz, un papel. Lo vamos a poner por pantalla. Lo podemos poner por pantalla, pero por mientras lo voy a decir. +569 40-36-1997. +569-40-36-1997. Mire qué fácil. Está facilongo. Ahí, en pantallita. Mire que estamos. Hasta tenemos GC, po. Para que vean, estamos. ¿Quién iba a pensar que en esa primera temporada, cuando estábamos con los micrófonos, le poníamos gorrito? Un gorrito, tapa frío, le daba frío al micrófono. Así que ya sabe, ahí mande su audio con respecto a lo. Vamos a estar hablando de los músicos calvos, de personajes calvos, de usted que está quedando calvo. ¿Yo? Más o menos. Yo estoy viendo a otro. Allá ya el trabajo está más avanzado. Sí. Oiga, su compañero, su roommate, estaba contando de que esto es como... cagó justo. De un pelado para otro pelado, pues. Un salud. Un salud. Salud. El hombre aquí se llama David Drayman. Y de hecho tiene una historia bastante terrible, ¿eh? Salud de California, nos dicen. Ahí. Yo rescato aquí el virtuosismo de Tony Levin, que él es el peladito. de estos chiquillos, pero es que son